dice, gringo, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué temporada, ¿no? Lo deportivo y lo institucional, Libertad volvió a ser el Libertad hace muchos años, siendo protagonista en cuanto a los buenos resultados que hizo el equipo desde el principio de temporada, clasificándose inclusive para el Super 4, pero con un montón de situaciones fuera del rectángulo de juego que llama mucho la atención, ¿no? Como aquella pelea en Rafaela y esta salida de Lee Robert, el mejor o uno de los mejores extranjeros que tiene la competencia, ¿no? Sí, son todas situaciones que yo de los 10 años que estoy acá, casi 10 años que estoy en Libertad, mucho como jugador y... ¿Ya 10 años casi, gringo? Y sí, en 2006 vine de Italia. Mirá vos. Mucho tiempo. Y otro tanto con otra responsabilidad, uno nunca lo ponía en una situación de decir, bueno, esto puede llegar a pasar o no. La verdad que tenemos una sociedad, una ciudad en la cual es muy tranquila, muy correcta, que para jugar al básquet es el lugar ideal, para tener una familia es el lugar ideal. Hace 10 años estoy acá y no me pienso mover. Es por elección. Después en lo deportivo, obviamente, que es una institución que siempre atrajo, como me atrajo a mí en su momento hace muchos años atrás, en cuanto a la tranquilidad que te brinda en un montón de aspectos, no solo en lo económico, que eso es muy importante en estos momentos, pero en otros aspectos también que son muy importantes también. Y pasan estas cosas y pasaron todas juntas en un año. Deportivamente estamos muy contentos, obviamente, estábamos muy contentos con Lee, jugador que tuvo récords de dobles, teniendo casi 20 puntos y 10 rebotes, siendo uno de los pulmones nuestros a lo largo de toda la temporada, 53 partidos, faltó uno solo, y ayer se tomó un colectivo y se fue. Claro. ¿Qué les explicó? Porque sé que charló con ustedes. ¿Qué les dijo? ¿Cuáles fueron los motivos? A ver, obviamente que es... A ver, te diría, si me pasa a mí como dirigente de Libertad de Sunchales, independientemente de los motivos, sería como casi inexplicable que faltando tan poco para terminar la fase regular, ya en la previa de los playoffs, que es algo lindo para cualquier deportista, un jugador se te vaya después de haber estado prácticamente toda la etapa regular. ¿Qué motivo le dio? No hubo motivos. No hubo motivo porque no hay motivo ni económico ni deportivo como para que él tome una decisión de esta categoría. Nada, tuve más de una hora hablando acá en mi casa, la cual no me sabía explicar por qué él había insinuado que se podía ir. En ese momento ni insinuación. A las 2 horas estaba arriba del colectivo y se había ido. La verdad que no lo vi bien, desenfocado, desesperado y sin escuchar, le expliqué los pros, los contras, todo, no, pro no hay, no hay nada. Pro. Pero, a ver, fue y habló con vos, y algo de mirá gringo, me voy por tal y tal cosa. No me dijo nunca que se iba. Ah, ¿no te dijo que se iba? No. O sea, vos lo recibiste, gringo, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. ¿Vos? Hola, ¿cómo andas, Matías? ¿Vos lo recibís ante el pedido de la charla de un jugador para hablar con el manager del equipo, con un dirigente referente dentro de la institución? ¿Ni te pensabas que podía llegar a ocurrir esto que ocurrió cuando pusiste a charlar con Roberts? No, aparte yo lo vi desesperado, lo vi en un momento difícil, confundido, pero no como para tomar una decisión, tomarse un colectivo a la medianoche, entregar la llave al vecino, yo me voy, y se fue. Ah, bueno, yo tenía entendido como que él había expuesto motivos, por ejemplo, el tema de su novia, que lo estaba apurando con un casamiento, que vive en Australia. Él me manifestó que estaba con el tema del casamiento, pero no. Se va a casar en junio, eso es junio, julio, pero... No sé, no estoy invitado, pero me nombró que estaba con eso también, pero no me dijo que me voy porque no, nada. No me dio motivos ni me pudo convencer en nada. No hay... ¿Y sospechás, gringo, dirigencialmente no encuentro un motivo, porque vive en el mejor lugar, se le paga el mejor sueldo, lo tiene al día, no se le ve un dólar, un costel, nada. Habíamos ganado un partido importante después de haber perdido feo en la salida de Santiago del Estero, contundente, con un triunfo del primer minuto al último contra Quilmes, un equipo complicado. Salió saludando, todo bien. Al día siguiente me encuentro con todo esto y se... El desarrollo fue tremendo y el desenlace, bueno, arriba un colectivo que ya me entero por una persona que estaba en ese colectivo y se subió el día robo del colectivo. Libertad, ¿qué medida va a tomar a partir de esta salida de Robert del equipo, sin previo aviso? Esto lo hace mucho mal, Matías. Esto lo hace no tengas mal, ninguna duda. No. Pero digo, ha ocurrido, inclusive en esta temporada, y vos esto lo conocés como, bueno, quienes estamos hablando de básquetbol o estando detrás del básquetbol de alguna manera, no digo que sea el caso de Robert, pero ha ocurrido que se fueron por temas personales y a los 10 días estaban jugando en Puerto Rico por algo más de dinero, para poner muy, un ejemplo. Es muy común eso. Obviamente que vamos a tomar, y ya tomamos los recaudos necesarios para que eso no ocurra, no nos tomen el pelo de esa manera. La verdad que no somos de hacer quilombo, ni queremos hacer quilombo, pero no queremos que nos tomen el pelo, porque esto realmente... institucionalmente no golpea muchísimo. Deportivamente, ustedes saben lo que es Lee para nuestro equipo y en la instancia que estamos con la posibilidad de todavía aspirar el segundo puesto de la zona norte. Sí. O sea que no estamos complicados ni, o sea, para pelear para arriba. No me fui de noche porque no quiero jugar el descenso. O sea, es inentendible, una situación difícil de entender. Sí, que llegado el caso sería lo mismo también, ¿no? Porque si vos tenés un compromiso, o sea, jugar por una posición o por la otra, esto es lo ideal, digamos, esto es lo ideal. Un contrato importante en el cual, o sea, bueno, hacemos un esfuerzo muy grande en que esté al día, en que esté contenido, que tenga todo lo que se necesite, sabemos de lo que puede llegar a faltar en Sunchales de una ciudad grande o viniendo de Filadelfia o de, no sé, de donde sean los jugadores para... Bueno, pero en este caso, gringo, permitime, Robert no es un improvisado en la Liga Nacional. Estuvo viviendo en Concordia, jugó el TNA, recorrió el país hace dos o tres años... estuvo en Ciclista Olímpico de la Banda, conoce Sunchales, conoce la geografía de la liga, conoce lo que se juega, conoce el ámbito del calendario. Esto no es una cuestión ni de ciudad, no, para nada, ni deportiva, ni económica, algo que yo no lo sé. A ver, ¿hablaste con los representantes? ¿Hablaste con sus agentes? Hablé 60 veces ayer con el agente. No lo pueden creer. ¿Y qué te manifestaban o qué explicación te daban? No, estaba en la misma situación que yo, Fabián. No, una situación de que él no le explicó, ni le pidió permiso, ni compartió esta decisión con nadie. Por lo menos eso es lo que me ha manifestado a mí sus agentes. No tengo nada con los agentes, ¿no? Esto no es una cuestión ni de agente, ni de nada. Tengo excelente relación con... No, digo que tengas, pero te pregunto porque uno, viste, charla, pregunta, averigua... Y busca un motivo, el por qué. Porque debe haber un motivo fuerte para que un jugador que hasta aquí ha sido algo personal, obviamente, porque yo sé y me consta que el tipo está recontra al día en Libertad de Sunchales y que tiene una buena vida, o sea, tiene un buen día a día y eso no es motivo de que el tipo se vaya. Pero digo, tiene que haber algún motivo personal fuerte, independientemente de que se está por casar en junio, para que el tipo abandone una competencia. Sinceramente, Fabián, ya no me importa. Lo que me importa es tratar de ver cómo solucionamos esto deportivamente. Estamos trabajando con los dirigentes y con Facundo en buscar un reemplazo, no desesperadamente, porque, o sea, la situación ya se dio así. Y no queremos tirar un manotazo ahogado, queremos tratar de que buscar que su reemplazo dentro de los pocos días que nos queda, lo que mejor encontremos y lo que mejor se adapte a Libertad en estos momentos. Quedan 3 juegos, obviamente que va a ser difícil encontrar un reemplazo para el próximo juego, y después quedarán 2 más, otra vez con Sionista y una vez más con Estudiantes con Corea, después los playoffs. Sí, y aparte va a ser difícil encontrar un extranjero que pueda rendir, y encima que pueda rendir lo que rindió Robert, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Es un jugador hecho para esta Liga Nacional. Yo hablé mucho, le expliqué lo que puede llegar a pasar después si tomaba una decisión incorrecta. Pero bueno, ya está, ya tomó, ya se equivocó. Pero lo más feo de todo esto es que perjudicó una institución que hace mucho esfuerzo en jugar a la Liga Nacional, en ser cumplidora, en formar un equipo después de un año complicado en el cual tuvimos que dar dos pasos para atrás para acomodar un montón de cosas, empezar a tratar de estar en los primeros planos, contratar jugadores importantes como no solo con Wells, sino como Max Hobson, como Wassam, y terminamos sin los tres. O sea, y no es por cuestiones deportivas. Uno se siente mal, uno como dirigente se siente mal. Y me imagino al hincha también, que se ha sentido libre, fallado por estos jugadores. Pero bueno, pensemos más adelante, pensemos en ahora el futuro inmediato que tenemos y en tratar de, dentro de mi responsabilidad, buscar una solución deportiva lo más rápido posible y que sea la más conveniente para el equipo. ¿Van a solicitar, Gringo, la inhabilitación en FIBA e inclusive cursarla a través de la Asociación de Clubes como miembro de la competencia? Matías, nosotros, como te dije antes, creo que 3 minutos atrás, el esfuerzo que hizo Libertad, no solamente desde el contratarlo ya había un compromiso a lo largo de 10 meses importante para con el jugador. El monto de dinero que cobraba es importante. El esfuerzo que se hacía diariamente y mensualmente para que él se junte con ese dinero. Se armó en torno a él todo. Sí. Porque fue el primer jugador que contratamos. Después vinieron más Hobson, Washam y lo que sea. Estamos mal. No merecemos esto. No, seguro que no. No merecemos esto, Matías. Entonces, todo lo que tengamos a nuestro alcance, sin hacer ninguna locura, vamos a tratar de manifestar nuestra disconformidad con el incumplimiento de contrato, porque es un incumplimiento de contrato. Se fue de noche sin decirle nada a nadie. O sea, no nos podemos quedar el brazo cruzado. No, seguro. Gringo, nada. Bueno, queríamos preguntar si tienen algún nombre prematuro, me imagino. No, olvidate. No, porque esto pasó todo en menos de 24 horas, no, en 12 horas pasó todo esto. Claro. 12 horas, 10, 12 horas. De las 10 de la mañana a las 11 de la noche. Esto pasó así. Esta mañana, ya de temprano, estaba con los mensajes de ustedes, con los mensajes de los agentes, tratando de empezar a trabajar ya de la noche, de tarde. Estábamos trabajando, buscando un reemplazo, que es muy difícil en este momento. Las ligas están jugando sus finales, hay gente que está descansando. Lo que necesitamos nosotros es algo, no es un jugador que venga a cumplir un rol, sino que necesitamos un jugador que venga y aporte cosas importantes de entrada. Claro, es difícil, claro. Quedan 2 partidos, 3 partidos para hacerlo regular y vienen los playoffs. Después de tantos golpes, logramos mantenernos 18 fechas, fuimos primero, después fuimos otras 20 y pico fechas más, segundo, y bueno, aguantamos lo que pudimos, los equipos van creciendo, la liga te va acomodando, pero todavía estamos con la posibilidad de estar tercero, o sea, segundo o tercero. Sí. O sea, una lástima porque el esfuerzo que hace mucha gente que trabaja desde comisión directiva y subcomisión, es muy grande y se siente mal, porque acá somos el interior, somos muy, en ese sentido, viste, nos duele cuando te falla. ¿Y qué te parece? Tremendo. Bueno, nos sentimos fallados, estamos dolidos, estamos tristes. Gringo, un abrazo enorme, lo mejor para Libertad, que ha hecho una gran campaña hasta acá. Ojalá que pueda mantenerse en esta senda de estar entre los 4 primeros durante toda la temporada, una serie larga, y que la verdad que hay que hacer un gran esfuerzo para no caer de esos puestos, y Libertad ha hecho un gran esfuerzo. Lo mejor para lo que resta. Gringo, gracias por el contacto. Gracias. Bueno, están en el ADN del liberteño luchar hasta son gringos duros. Hasta morir. Sí. Hasta morir, exacto. Vamos a luchar y vamos a darle batalla a quien venga. Así que, bueno, un abrazo grande a todos. Abrazo. Chau, gringo. Gringo Peluzzi, estaba dolido, es lógico. Y mientras hablaba el gringo, bueno, para decírselo a él, porque...